Cuando murió Isabel I de Rusia en 1762, fueron hallados en su guardarropa 15.000 vestidos. Acostumbraba mudarse dos e incluso tres veces en una noche. Como no se lavaban mucho entonces, por falta de agua, ¿eh?